Bueno, empecemos hasta donde lleguemos. Vos me contestás todo lo que querés, lo que no, no me contestás, no hay problema. Para empezar, preguntarte, ¿cuánto hace que llegaste acá? Pues yo solo había hablado con vos alguna vez de sobre tu vida también en Formosa y todo. Sí. ¿Y cuántos años tenías y cuánto hace que llegaste acá a la zona de Buenos Aires, por lo menos? Yo llegué en el año 98. ¿Directo a Caberizo? Sí, directa. Bueno, en realidad yo vine en el 90, sí, comienzo. A ver, era fines del 97. Fines del 97 vine a la casa de mi hermana y ya le conocí a Luciano, pero no bien, bien. Yo nunca lo conocí bien a Luciano cuando nosotros empezamos. Y lo había conocido a mi hermano, a Luciano, en el campo, cuando yo estaba con la otra pareja, porque mi hermana iba a la fiesta que él hace de la Santa Catalina en el campo. Ahí está viniendo, parece. Ah, no. ¿Y cómo es? O sea que ya le conocí a él. Bueno, después murió mi pareja y los amigos que tenía, la verdad que en el Chaco que quedaron, que yo me sentía mal, me sentía sola, iba a buscar apoyo, consuelo y los amigos varones tomaron para otra cosa. Me querían llevar a la cama, me querían besar, entonces Nada que una ver. desilusión total tuve con los amigos que eran amigos cuando vivía ¿cómo es? Mi marido, mi otro marido que ¿Era murió. marido? ¿Te habías casado? No, no, no, no, era mi pareja, hacía 16 años que yo vivía con él. Mucho tiempo. Sí, murió así, dormido, le agarró un paro y ¿Cuál era muy grande? 45, ¿Y vos cuánto tenías? 36. Era joven. Entonces, como Luciano siempre me seguía molestando, Perdóname, ¿ustedes no habían querido tener hijos? sí, sabe todo lo que yo hice para tener Y hijos. no pudieron. No, no. Perdí muchos embarazos con él. Muchos embarazos perdí. Cuando yo sabía que estaba embarazada, no movía, porque estábamos bien. Estaba en una situación económica, estábamos bien, si éramos los dos, si vivíamos en la casa, tenía la casa donde vivía con los padres, teníamos nuestra casa propia, era chiquita, pero teníamos baño, cocina, pieza, un comedorcito, todo bien. Yo trabajaba en un comercio chiquito y él trabajaba en la agencia Ford que pintaba auto, o sea que También. estábamos bien. Entonces cuando tenía un atraso, no aguantaba la ansiedad, me iba a la doctora para que me haga los análisis. 3 días, mucho aguantaba 4 días. Me iba a que me haga los análisis para ver si estaba o no embarazada. Me salía que estaba embarazada. No moviste. Reposo total. Me levantaba para ir al baño nada más. Lo perdía, así como ¿Y nada. por qué? Los médicos me decían que hacía, que dice que el, ¿cómo se dice? El feto hacía paro cardíaco placentario. Paro cardíaco placentario. Que dice que el corazón hacía un paro cardíaco. Muchos embarazos perdiste, sí. Y cuatro. Ese año que él murió, nosotros estábamos ahorrando para venir acá a la provincia de Buenos Aires para hacer un hospital que se llama Fecunditas. Ahí íbamos a venir. Estábamos por venir nosotros ese año. Bueno, no, no pudo ser. ¿Te Se llevas murió. bien con él? Sí. Yo pensé que ese iba a ser el hombre de toda mi vida. Qué fuerte cuando pasó eso, ¿no? Sí. En ese momento es muy feo, pero después con el tiempo yo veo, a mí me gustaría morir de esa manera. Es una linda muerte. No sufrís, no estás días sufriendo, penando en el hospital. No te das cuenta, capaz. De nada. Él murió dormido. Estaba durmiendo. Eran las 12:30. Murió dormido. Dormido. Es una hermosa muerte. A mí me gustaría morir de la misma manera. Ahora me doy cuenta, pero en ese momento no, porque es como si fuera que te dan un palo así por la cabeza, que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? hasta que vos te des cuenta que no está. Y más si vos pensás que es una persona para toda la vida. ¿Cómo hiciste después de eso? Decí que yo no tenía hijo. Ah, estaba embarazada. Al mes siguiente yo estaba con carpeta médica, justamente porque cuando yo sabía que estaba embarazada no movía un dedo, dejaba de trabajar, pedía carpeta. Estaba con carpeta médica y al mes que él murió en octubre, en noviembre yo perdí el embarazo, como siempre. Y bueno, sola. ¿En Chaco estabas o Formosa? En el Chaco. Es feo, pero viste, ¿cómo sería? Como vos no tenés, tal vez teniendo un hijo, es como que te lleva más a salir más adelante, más, te da un poco más de fuerza pensando en ese hijo, de decir, yo tengo que salir. Estímulo. Así, tengo que salir. Bueno, yo igual salí, viste. Un año estuve, me sentía mal porque no podía entender por qué. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste en esa casa? Sí, me quedé en esa casa. Muy bien, muy buenas las relaciones con mi cuñada, con mi suegra, todo. Hasta, nosotros teníamos un auto. Hasta que yo decidí vender el auto. Ahí se complicó todo. Mi cuñada, que era tan buena, se volvió terriblemente mala. Mi suegra no. Ella me decía todo lo que vos necesites. Cuando yo fui y le conté a mi cuñada, a mi suegra, todo, que yo quería vender el auto. Nada más que vender el auto. Como no éramos casados, había que probar con testigo y todo eso. Mi suegra me apoyaba en todo momento, pero mi cuñada no. Se puso mala, mala, mala, mala, mala. Me puso palos. Al final no, porque el miedo de ella era de que yo... Me dijo, vos no querés vender el auto, vos querés vender la casa, me dijo. No, yo no quería la casa. ¿Cómo voy a vender la casa si yo sabía que eso era un bien de familia? El papá de mi marido ya no estaba. Quedaban los hermanos y la mamá. Tenía que hacer un... ¿Vivían ahí? Sí, en la misma casa. Los tres hermanos vivíamos en el mismo terreno, porque era un terreno grande, cada uno con su casa. Se compartía todo un pasillo, cada uno tenía su casa con un pequeño patio. Nada más que se compartía el pasillo así para salir hacia la calle. Pero no hice nada, dejé todo. Lo único que saqué fue los muebles, mis ropas y esas cosas, nada más. ¿Y ahí te viniste? ¿Cuando lo conociste a Luciano en la fiesta? No, yo ya lo había conocido antes a Luciano. Ponele que yo lo conocí en el año 92 y lo volví a ver en el año 97. Claro. Que me volví a ir a la casa de mi hermana. Bueno, y él me seguía insistiendo. Luciano decía de que yo le había contado lo que me pasó, que murió mi pareja, y él decía que me iba a esperar hasta que yo me ponga bien. Bueno, y después él vino a vivir acá y vine a conocer, a ver cómo él vivía acá. Vivía en una casilla de madera, no tenía ni baño. Hacían los yuyos. Vivían los dos hermanos ahí donde vivían. Cada uno tenía una casilla, pero no tenían baño. Uh-huh. Así que te imaginas, cuando yo vine a la casa de Luciano a ver cómo vivía, me tenía que bañar en los yuyos. Tenía que ir al baño a los yuyos. Porque... Él y el hermano venían nada más que para dormir. Bañarse y comer se iban a casa de la hermana. Entonces lo usaban nada más que para dormir. Uh-huh. Y como era hombre, no tienen problema de ir a mear por cualquier lado. Obvio. Sí. Así que, y bueno, yo vine a ver y yo decía, ay, ¿qué me voy a venir a vivir acá? Y bueno, me arriesgué y vine a vivir con Luciano sin conocerlo. Sin conocerlo, ¿cuánto hacía que habías empezado a tener más relación con él? Cuando vine acá. Ah, no lo conocías casi nada. Te arriesgaste porque ya te había pasado lo de los amigos de tu... Cada vez se ponía peor. Te presionaban. Sí. Sí, ¿Se querían claro. casar o te querían avanzar? Sí, no, no sé por qué, yo no le daba motivo. Nada más que yo buscaba, no sé, viste, una cosa que te me pasó así de golpe, no sé, buscaba que alguien consuelo en alguien, porque yo no entendía por qué le pasó lo que le pasó. Y cuando me ponía a llorar en el brazo de amigo que era, Se aprovechaban. me quería besar. Me ¿Vos quería ahí llevar a vivías la con quién cama. vivías? ¿Te habías ido de la casita? ¿Te habías ido de la casa? ¿Te habías ido de la casa de tu familia? ¿O No. siempre fue, te quedaste en la misma En la casa hasta misma que viniste casa. acá? Ah, no, Sí. ibas a visitar a tu hermana a Formosa, ahí lo veías a Luciano. No, es la segunda vez. No, la primera vez lo he visto en el año 92. Sí, La eso segunda sí. vez lo he visto en el año Pero en 97. Formosa. En Formosa, sí. Ah, bien, entendí, bien. Así. Entonces de ahí te viniste, te arriesgaste. ¿Y dónde vivías? Acá con Luciano ¿En la viví. casilla? Sí, ahí. ¿Y fue, cómo fue muy difícil esa primera parte? Sí, me costó, porque te imaginas, es como venía a hacer el servicio militar, más o menos. ¿Por qué? De estar bien, venir a empezar de cero. De estar bien, venir a empezar de cero, pero yo tenía que ir de esa casa porque era un calvario esa casa, no, no sé, yo no daba motivos para que los hombres me hagan, para que... No, la verdad no entiendo por qué, no entiendo por qué se volvieron así. Me querían llevar a la cama, me querían... No, no entiendo por qué, porque no le daba motivos. Yo tampoco no soy una de ponerme escotada, así, no sé, viste que siempre dice que uno se viste para... Se viste así para atraer al hombre. No, nada, nada, nada. No, no encuentro el motivo por qué se dieron vuelta. Yo no podía pedir ayuda a ninguno de mis amigos porque siempre a cambio de... ¿Y amigas tenías? Sí, pero las amigas... cuando yo empecé a contar, no me creían. Cuando yo iba a, por ejemplo, durante todo el año había un matrimonio, amigo, que siempre llevaba piedra o hacía viaje a Formosa. Cuando iba a Formosa, yo viajaba. Pero jamás pasó nunca nada, nunca. Bueno. Cuando murió mi marido, en el primer viaje que hice después de que murió mi marido, el hombre, mi amigo, me quiso besar, me quiso Ay, parar el no. camión, todo eso, me quería llevar a la cama y yo le digo, no, nosotros somos amigos, ¿cómo va a ser eso si vos tenés tu mujer, tu hijo? Hace años que yo le conozco, ¿cómo va a ser eso? No, yo no puedo hacer. Cuando fui a contarle a la mujer, que ese fue el peor error, no me creyó la mujer. Nadie me No te creía. quiso creer. No, nadie me creía. Entonces era como que yo era la putita que buscaba. Que yo Cabo, le bu prefería no creer que el marido había. Claro, era que me señalaban que yo le buscaba a mis amigos. Qué injusto. Y entonces yo tenía que salir de ahí. Y cuando viniste acá, bueno, fue muy difícil al principio, ¿vos qué hacías? Cuando vine ¿Qué acá, actividades hacías? ¿Hacías lo de cuando la vine casa? acá, Sí. lo primero que hice es buscar trabajo. Busqué trabajo. Bueno, cuando yo vine ya trabajé cuidando a una abuelita en un tercer piso que tenía 83, 82, 83 años tenía. Vivía sola la abuela, estuve ahí hasta que quedé embarazada. Cuando yo vine acá ya le había contado a Luciano, porque mi idea era, yo decía, nosotros somos 11 hermanos, todos mis hermanos tienen hijos, mi hermana más grande tuvo 11 hijos, Yo no podía entender cómo yo no podía tener hijo. Entonces mi idea era tener un hijo. Yo no podía quedarme sin tener hijo. Y yo me apuraba para tener un hijo porque ya iba cerca de los 40 y yo no podía. ¿Cómo puede ser? Y además en el norte se dice que cuando vos tenés 40 años ya te salen los hijos con síndrome de Down, que no dice síndrome de Down, te salen los hijos mogólicos. Te sale enfermo, todo eso. Entonces yo decía, ay, yo voy a llegar a los 40 y me apuro era tener un hijo. Porque fíjate vos que la idea mía era tener un hijo. Yo no, ni le conocía a Luciano, me arriesgué a venir. Él vivía solo, no tenía hijo, era soltero. Pues yo vine a pasear a la casa de mi hermana y de paso vine a la casa de Luciano, a ver cómo vivía él, ¿viste? Solo, soltero, sin hijo. Y yo dije, ah, me arriesgo, dije, en mi casa no podía estar más, no podía estar más, no podía estar más. Había un amigo marinero, no sé si decirle amigo o qué, porque al final no era un amigo, trabajaba en la prefectura y un día me dijo que ahí me asusté mucho. Ahí me di cuenta que era en serio lo que me decía. Tenía auto, todo. En el Chaco está cerca el río Paraná, que está cerca de un pueblo que se llama Barranquera, que ahí está el río Paraná. Me lleva en el auto al río y me dice que si yo no voy a estar con él, que él me iba a matar. Me pone la pistola en la cabeza. Ahí yo me asusté. Que si yo no iba a estar con él, que él a la mujer no le iba, porque yo pensaba en la mujer, porque si toda la vida nosotros salimos juntos. Y yo no entendía por qué él quería hacer esas cosas. Él me decía, y tu mujer y tu hijo, le decía, ¿cómo yo voy a andar con él? Y, si vos no vas a andar conmigo, dice, no vas a andar con nadie. Me ponía la pistola acá en la cabeza. Y después yo conseguí trabajo en un geriátrico. Se iba a esperarme, salía a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana ya él se iba a esperarme. Este tipo. Ese hombre que era de la prefectura. Trabajaba en la prefectura. Y él me prometía de que no le iba a dejar a la mujer, que la mujer siempre iba a estar bien atendida, que yo no me preocupe por la mujer ni por los hijos, que él iba a estar, pero él me quería a mí, pero a la mujer no le iba a desamparar. Pero yo no aceptaba, y él no quería aceptar de que yo no aceptaba esa relación de que esté con la mujer y conmigo. Hasta que le tuve que contar a la monja de lo que. Porque me hacía un. ¿De qué monja? El geriátrico estaba a cargo de las monjas canadienses. Le tuve que contar la verdad a la monja y la monja me dijo: cualquier problema que tenga, dice, vení, contame. Y sí, le tuve que contar. Se iba él y se hacía pasar por mi novio, no era mi novio. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿La monja hizo algo o alguien hizo algo? Sí, cuando él se iba y tocaba el timbre preguntando si yo ya había salido, la monja la atendía y le decía, la monja a veces le decía que yo ya no estaba o que iba a hacer doble turno. A veces hacía doble turno con tal de no salir. Me quedaba, entraba a las 10 de la noche, tenía que salir a las 6 de la mañana, no salía porque él, por miedo. O sea que yo no podía estar allá, ya no podía estar más, era muy, muy feo, muy feo, era muy feo. Muy feo. Y entonces viniste acá y te pusiste a cuidar a una abuela y el resto, ¿y cómo hacías el resto del tiempo? ¿Vivían acá en la casilla mientras tanto? Sí, trabajaba, me iba a la mañana y a veces salía a las 12 y a veces la abuela cuando tenía que ir al médico me quedaba hasta la tarde, volvía recién cuando se desocupaba del médico, me venía a la casa, hasta que quedé embarazada y bueno, y de ¿En ahí. qué año fue eso? Y eso fue en el 99, 99, cuando como yo tenía problema de embarazo, entonces yo me enteré que estaba embarazada, así que. Ya sabía que perdía los embarazos, entonces yo dejé de trabajar todo. Claro. Y bueno, después tuve mi hijo, todo bien el embarazo, ningún problema. Yo no podía creer que ese embarazo seguía adelante sin ningún problema. Anduvo en bicicleta hasta que mi panza no me daba más. Qué bueno. Hasta que nació Emanuel y cuando tenía 2 años empecé a buscar trabajo otra vez porque Luciano hacía changa. Y empecé a buscar trabajo, iba y venía conseguí por medio de la... Iba y venía en el polígono a ver si conseguía un plan social, hasta que conseguí un plan social. Empecé a trabajar en el club que está acá cerca nomás. Y en el 2000... ¿Qué año? Bueno, yo trabajaba en el club por medio de la municipalidad y Luciano abrió el comedor acá de los piqueteros. Ahí empezó, porque él empezó. Él empezó con el movimiento. Bueno, yo seguía trabajando en el club y él me decía, dejá de irte ahí, vení acá. Y hasta que dejé de... ¿Y vos qué pensabas en ese momento, cuando él te decía eso? ¿Te acordás? ¿Qué pensabas? Y para mí era más cómodo. Porque yo, Emanuel era chiquito, claro. Yo tenía que ir con Emanuel al club. ¿Igual lo dudabas de cambiar? Sí. ¿Por qué? Sí, dudaba porque por el tema, viste que se iba a las marchas. Uh-huh. Y entonces yo decía, no, con mi hijo no voy a poder. Claro. Y los primeros tiempos, sí, el que más iba a la marcha era Luciano. Yo no iba. Uh-huh. Cuando Emanuel era chico, no iba. ¿Y qué pensaba de las marchas en ese momento? No entendía nada. Nada, no entendía nada. Pero después con el tiempo sí me di. Con el tiempo me di cuenta de que... No sé, yo estaba en otro mundo, en otra cosa, no entendía, pero después sí me di cuenta de que descubrí por medio del movimiento de muchos derechos que tenemos nosotros, que la mujer no es solamente para la casa. Bueno, yo siempre, toda mi vida trabajé. Si yo no trabajaba, no vivía. Bueno, ya te había dicho de que mi mamá murió cuando éramos muy chiquita, entonces nosotros siempre tuvimos que trabajar. Claro. Yo tenía 5 años cuando murió mamá. Eso ya lo tenías claro. Sí. Que la mujer no era solo de la casa. Si yo no trabajaba, no vivía. Mm. De los 5 estuve hasta los 2 en un orfelinato. Mm. Y bueno, y de ahí salí de niñera. Los primeros tiempos que iba de niñera era a cambio. Yo iba... De casa y comida. Claro, casa, comida y ropa. Y cuando vos, cuando acá se armó el comedor y todo, ¿vos qué pensabas de eso? ¿Qué sentido le... ¿Para qué se hacía para vos? En ese momento, si podés recordar qué opinabas de eso, porque... O antes ya habías formado parte vos de algo. ¿De un comedor, de un...? No, nunca. ¿En Chaco tampoco? No. Nada, no te acuerdas de ninguno. No, nunca, porque siempre trabajé. Trabajaba así de... Trabajaba de empleada. Sí, tenías trabajo. Sí, trabajaba en la heladería, el último que trabajé en un mercadito. Claro. ¿Y qué pensabas en ese momento de la organización, cuando todavía no participabas mucho al principio? ¿Te acordás? ¿Qué pensabas? Y que a mí me gustaba así porque uno era que paseaba, conocía cosas. Me gustaba la fiesta. En esa época estaba muy difícil, no se conseguía así nomás. A mí me costó muchísimo conseguir el plan. Iba y venía con Emanuel en la bicicleta, en el canasto de la bicicleta, iba y venía porque ni siquiera para el colectivo no me alcanzaba. Me manejaba en bicicleta de acá hasta el polígono, todos los días iba hasta que conseguí el plan. Y bueno, después me vine acá y me empezó a gustar, nos íbamos a las fiestas, más me gustaban las marchas, y ahí empecé a darme cuenta, a descubrir de que... ¿cómo es que nosotros, a pesar de que yo siempre trabajé, siempre a nosotros nos mete en la cabeza que nosotros tenemos que ser para la casa, a tener el hijo, el marido? ¿Te acordás algún momento que hayas, como que te hayas dado cuenta de eso? De algo así, del tema de la lucha de las mujeres. ¿Te acordás el primer momento donde fue como un despertar de eso? ¿Para vos? no sé, o un encuentro, una marcha, un momento que dijiste, no, mirá los derechos que tenemos como mujeres, o sea que te acordás de un momento. De un momento, y ¿cuánto sería? A ver, Emanuel tiene 15 y cuando Emanuel tenía 7 años, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 años más o menos, en el 2007, 2006. ¿Por qué? Ahí. Porque en esa anduvimos mal con Luciano. Luciano, a pesar de que él estaba en... Él fue el que entró en la organización, todavía tiene esa... ¿Cómo es? Esa mente machista. Y él estaba muy, muy... Era como el papá siempre, hasta, bueno, ahora él se dio cuenta que ya no es tan así, pero él siempre fue el papá de sus hermanos, de sus sobrinos, cualquier problema que tenía, siempre recurría a él. Si un hermano de Formosa quería venir para acá, él tenía que poner la plata, y yo me enojaba eso, le decía que él ya tiene su familia, su mujer, su hijo, y él se enojaba conmigo. Ayudaba mucho en el campo, también era de la familia de él, donde ellos se criaron, donde murió la mamá. Él hizo muchas cosas, siempre trabajaba, porque él es muy trabajador, trabajaba todo el año para juntar la plata y llevar al campo en Formosa, que al final no le quedó para nada. Siempre los hermanos, todo lo que él hizo, los otros no cuidaron, fundieron todo, como se dice, no. Uh-huh. Él todo lo que hizo en vano. ¿Y ese año qué pasó? El 2007-2008. ¿Qué? Y ahí casi no me separé de Luciano. Bueno, y ahí me di cuenta de, ¿cómo te puedo decir? De que nosotras las mujeres no nos podemos quedar calladas, que podemos reclamar nuestros derechos. Yo aprendí a... Bueno, en realidad también yo siempre decía de que un hijo no ata el matrimonio, pero ahí fallé. Siempre dije que un hijo no ata el matrimonio. Ese hijo que yo tanto deseé, con ese hombre que yo me iba a ir, estaba en buena posición. Directamente, para que no tenga problema, dije que íbamos a vivir al Uruguay. Entonces yo pensaba, si él me llevaba al Uruguay, porque en realidad él fue como que me secuestró. Me tuvo encerrada una semana, el celular agarró y me tiró en... ¿Quién? Porque yo me estaba por ir a... ¿cómo es? Me iba a ir a vivir con ese hombre, pues yo no quería vivir más. No quería más la vida que hacía Luciano, que vivía siempre para sus hermanos, para el campo. Se mataba trabajando, toda la plata que juntaba durante el año, trabajaba, juntaba y llevaba al campo, que los animales, que la vacuna, que la marca. ¿Y vos ahí conociste un señor? Trabajaba con ese señor, entonces yo le conté el problema que tenía y no sé, surgió. ¿En qué trabajabas? ¿En dónde? En la casa, limpiando la casa de ese hombre. ¿Acá en La Plata? Sí, acá en La Plata. Ah, bien. Acá. ¿Y ahí vos, que pasó algo con él? Sí, porque él me dijo que yo soy una tonta, que por qué dejo que él haga eso, que él no puede ser así, que no... ¿Y cómo te tuvo encerrado una semana? Sí, yo le dije que sí, que me iba a ir a vivir con él. Bueno, cuando él me tuvo encerrado una semana, me dejó incomunicado, no me podía comunicar, me puso el celular en el agua y me dijo que íbamos a ir a vivir al Uruguay. Cuando me dijo que iba a ir a vivir al Uruguay, a mí me agarró la desesperación. Por Emanuel. Y vine, bueno, Emanuel se enfermó, Luciano también. Yo vine acá y Luciano me recibió con los brazos abiertos. Y bueno, y ahora estamos... ¿Y al tipo no lo viste más? No, no, no, no, ¿Después de lo que hizo? No, no, nunca más, nunca más. ¿Pero cómo te escapaste de ahí? No, porque yo me puse, le dije que si él no me dejaba, porque él me decía que si me dejaba venir acá, a lo de Luciano, que Luciano me iba a matar y que él no se quería sentir culpable de que Luciano me mataba a mí. Claro. Bueno, con esa excusa. Yo le dije, no me importa si me mata, yo me quiero ir, quiero ver a mi hijo. Y empezaba a gritar. Gritaba, yo me quiero ir a ver a mi hijo, gritaba. Y bueno, me dejó ir, vine y Luciano como si nada. Me recibió con los brazos abiertos. ¿Pero él sabía que te habías ido? Sí. ¿O habías desaparecido? Y... No, sí, él sabía. Él sabía. ¿Y en esa semana no lo viniste a ver a Emanuel? No. ¿Y no sospechó? ¿Quién? ¿Luciano, de que estabas encerrada o algo? Porque es raro una semana. Una semana. Una semana estuve. ¿Y en esa semana habías querido salir y no te dejaba? Sí. ¿Ni te podías comunicar? No, nada, nada, nada, nada, nada. Me puso el celular en el agua. ¿Y nunca lo denunciaste ese tipo o no? No, porque primero fue un, ¿cómo te puedo decir? De común acuerdo. Claro. Que él me dijo de que me iba, que yo le podía venir a ver a Emanuel. Luciano no me dejaba ver a Emanuel. Cuando yo venía a ver a Emanuel, porque ellos son muy unidos. La hermana, vos acá no te acercás, me decía. Cuando iba a la otra casa, donde está la hermana, porque Luciano se iba a trabajar y Emanuel quedaba con la tía. Y no me dejaban ver. ¿Y todo ese quilombo cuánto tiempo duró? Y... todo ese lío. Y ni un mes no duró. Y después volviste, ¿y qué cambió en vos? Y bueno, Luciano cambió un montón. Ya no se iba, no se preocupaban tanto por el campo, porque él toda la plata que agarraba era agarrar la plata e ir a invertir en el campo. Ahora no tiene nada del campo, nada, nada, nada, ni los animales, ni la casa, nada, nada, nada, no tiene nada del campo. Tanto que se rompió la cabeza, laburó como un negro, como quien dice, no tiene nada, no le quedó nada. Todo te embromaron los hermanos, todo. Claro. ¿Y en vos qué cambió? Y... que cuando tengo que decir algo digo, no me callo. Antes me callaba. ¿Y cómo decidiste hacer eso? Y aprendí yendo al acá dentro del movimiento. Aprendí a ¿cómo es? Era como que el hombre siempre, yo aceptaba de que el hombre siempre tenía derecho y la mujer no, que la mujer tenía que quedarse callada, aceptar lo que dice el hombre. Y no, y acá dentro del movimiento no, yo aprendí que no. ¿Y dónde fue ese clic, ese cambio? ¿Dónde fue? ¿Y cuánto hace ya? Hace como 7 años por ahí. Que Luciano siempre me decía, dice ustedes, dice, el encuentro de las mujeres, ¿qué encuentro de las mujeres? Dice, en el encuentro de las mujeres a ustedes le están cambiando todo, dice. A ustedes le están cambiando todo, dice. Pero ahora no, ahora él ya no dice más lo que me decía antes. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Ella no te dice. Y no sé por qué se dará cuenta. Como él se da cuenta, antes sí se enojaba cuando íbamos hacía las reuniones, porque antes nos íbamos más, teníamos más reuniones con respecto a la mujer, ahora no tenemos tantas reuniones como lo hacíamos años atrás. ¿Y cuál fue el primer encuentro que fuiste? Me parece que fue en el 2009. Jujuy o algo así. Sí, cuando nos fuimos en tren. Córdoba. No, no, no, no, era la provincia. No, a Tucumán creo que fuimos en tren. Puede ser, sí, Tucumán. ¿Y te acordás cómo fue el primer encuentro? ¿Qué sentiste? No qué pasó, sino cómo fue ir al primer encuentro. Y para mí era toda novedad, era algo que nunca viví, la forma que las mujeres se expresaban, contaban sus problemas, eso, yo que vengo de una provincia que la mujer siempre tiene que estar ahí obedeciendo, escuchando lo que dice el hombre y obedeciendo, para mí eso era toda novedad, de que la mujer acá grite, reclame y no se calle. ¿Y te acordás de algo que te haya llamado la atención, además de eso? No sé, algo que hayas visto o algo que hayas leído en ese momento, algún cartel, alguna marcha, algo que te hayas dicho, wow, no, qué distinto, o no lo puedo creer, o qué será eso, algo que te haya sorprendido de ese encuentro o de los encuentros. No, lo que más me llamaba es que ese cuando dice, ¿cómo es que dice? Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y después, mujer bonita no es la que, ay, no me acuerdo cómo dice, que lo tengo en una foto yo. Mujer bonita es la que sale a luchar, algo así. En realidad todo me llamaba la atención porque para mí era todo novedad, todo me llamaba la atención. Y después cuando volviste, ¿no? ¿Qué pasó con tu lugar en la organización, con tus actividades en la organización? ¿Se modificaron en ese momento o siguieron igual y lo que se modificó fue otra cosa? ¿Qué pasó? ¿Volviste el encuentro? Viste que a veces se dice como que volvés y cambiás, como que te transforma también viajar, por ejemplo. Cuando volviste, ¿qué pasó? ¿Sentís que cambiaste en algo? Luciano siempre me reclamaba de que dice que yo dejaba mucho a mi hijo. Por ejemplo, el viaje a Entre Ríos, yo quería ir y después no fui. Porque Manuel me decía a mí que yo le abandonaba a él. Que por qué en vez de viajar al encuentro de mujeres, por eso yo no sé si le metí al papá en la cabeza, porque en vez de viajar a Entre Ríos no me quedaba con él. Y yo me sentía mal en eso y no viajé a Entre Ríos por eso, Claro. porque me hacía sentir mal, que dice que que yo prefería más. Antes andaba, era como que Luciano no aceptaba esas reuniones que hacía de las mujeres. Él siempre me decía de que yo me iba, que yo me juntaba con las mujeres, pero para otra cosa, para encontrarme con hombres, así. Ah, claro. Sí, que no era encuentro así. ¿Y cuándo cambió? Y hará como 4 años por ahí que cambió. ¿Por Más. qué? ¿Por qué cambió? Porque yo le decía que no, que no es así, porque él me trataba de loca, de puta, que se andaba puteando por ahí, siempre, siempre me trataba así. Y bueno, y cuando yo iba a viajar a Entre Ríos, por eso te digo, no sé si porque el papá le decía a Emanuel de que yo le abandonaba. Yo no viajé a Entre Ríos por eso, porque Emanuel me decía, en vez de ir al encuentro con tus mujeres, no estás conmigo, me decía. Y pero era un fin de semana nomás. Pero él tenía, ¿cuánto? 8 años tenía. ¿Te decía eso? Sí, sí. Y con el tema de participar en el movimiento, ¿también te pasaba lo mismo del tiempo que le dedicabas al movimiento? Pero antes era distinto porque Emanuel era chico y me iba con él. Mm. No tenía problema, porque claro. Emanuel, yo le decía vamos y se iba, pero él a partir de los 10 años ya no quiso ir más. Claro. Yo acá no me voy, yo acá no quiero ir. Cuando iba a las marchas, él iba conmigo, pero después ya no quiso ir más. Claro. Entonces ahí se complicaba, cuando él no quiso ir, cuando dijo, no, yo no quiero ir acá. ¿Y vos qué hacías? Y era como que me partían dos, porque Luciano trabajaba y Emanuel, ¿con quién quedaba? Con la tía. ¿Y la tía qué decía? Esta se va a vagar por ahí, abandona a su hijo. Y ahí venía todo el rollo. ¿Y por qué seguías participando igual, a pesar de eso? Porque en la organización descubrí que la mujer no se tiene que quedar callada. Que no es así como dice el hombre. Que la mujer tiene que estar en la casa para el marido, los hijos. Y que porque vos salís sos una loca. Porque eso me decía Luciano. Yo le decía a la hermana que yo me iba a las marchas, me iba a las reuniones, al encuentro de mujeres, todo eso, me iba, no era porque, sino porque yo me iba atrás de otro, buscando macho, así. Pero ahora no, ahora Manuel está bien, está más grande, ya no me hace problema. Pero antes, cuando Manuel era chico, cuando tenía 9, 10 años, y del tema de qué actividades hacías al principio en el movimiento y qué cosas haces ahora. ¿Haces las mismas cosas o cambiaron? No, cambiaron mucho. Porque yo cuando vine acá empecé con un plan. Y después cuando... También en la organización yo me di cuenta de que nosotros tenemos muchas necesidades y que esa, por ejemplo, hay beneficio, pero no a todos le llegan, a todos no le llega. Por ejemplo, sola no se puede conseguir. Siendo en grupos es más fácil. No cuesta tanto conseguir. Por ejemplo, si yo me acuerdo con el tema de las cooperativas, había facilidad de las cooperativas, pero que estaban en el municipio, todos que eran familia conocida, pero si vos no eras conocido no conseguía. Pero yo me di cuenta que sí se podía conseguir dentro de la organización cuando éramos grupos y nos íbamos a reclamar. Pero así sola, en forma individual, no. En ese momento tenía la posibilidad de ganar más que un plan. ¿Tu teléfono? Sí. Lo reconozco. ¿Hola? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No dice nada. Che, y... Bueno, en ese momento de las cooperativas que nosotros estábamos ganando un plan, la municipalidad, por supuesto, le dan más a los conocidos, a los allegados de los que están empleados ahí, pero a más de ahí no, claro. No conseguía la cooperativa. Bueno, y ahí me di cuenta de que sí se podía conseguir, pero en grupo, de a uno no, que así, siendo así mucho teníamos más fuerza, porque cuántas veces nosotros fuimos, por ejemplo, hacía la prueba, decía, mira, están anotando para las cooperativas, iba y en vano, te anotaba, vení para tal día, nada, vení dentro de semana, nada. Y en grupo sí lo conseguimos. Es como que teníamos, yo me di cuenta que teníamos más fuerza. ¿Y qué cosas, bueno, eso es una cosa buena, pero qué cosas negativas puede tener estar organizado? ¿Qué cosa? Nada. ¿De estar organizado? Para mí no. Al contrario, estar desorganizado tiene cosas negativas, pero estar organizado no. Pero por ejemplo, estar en un movimiento que todo, o sea, debe tener cosas para cada persona, cosas buenas y cosas difíciles. Bueno, ¿cómo sería eso? Cuando yo empecé en el movimiento, era como los piqueteros, era mal visto. Éramos unos vagos que no queríamos trabajar porque salíamos de los barrios donde no conocía a nadie, entonces nos trataban de negro, vago, borracho. Que íbamos, en realidad nosotros íbamos a buscar trabajo. Cuando empezamos así, los piqueteros era una cosa fea, una cosa fea. ¿Y hubo algún momento en el que a vos te resultó, o no sé, o se te fueron las ganas, o te cansaste, o algo de formar parte de un movimiento, un momento donde, no sé, donde no querías estar más, o eso, te sucedió algo así? Ahora en estos últimos tiempos sí, me está pasando eso porque veo que los compañeros, es como que antes cuando no teníamos tantos ingresos, éramos más unidos. Y ahora que ganamos con el tema de las cooperativas, al ganar un poquito más de plata, o no sé si era la facilidad o qué, yo le culpo a la plata. Que como tenemos más plata, es como que ya no nos importa más. Está bien el gobierno, estamos en año electoral, y también como en las otras organizaciones, por ejemplo la Cámpora, el Movimiento Evita, Unido y Organizado, vienen y te ofrecen, te dan cosas. Nosotros no podemos dar tantas cosas como dan los otros que son del gobierno. Y entonces por ahí es como que los mismos compañeros de años te dicen, duele cuando te dicen cosas que jamás yo me imaginé que iba a escuchar. Que por ejemplo, ¿para qué iba a ir a la marcha si ya no se consigue más nada? Yo mercadería está bien, antes se venía por mercadería, por ropa, ahora ya no. Ahora ya no se convoca más por mercadería o por ropa. Ahora se convoca por problemas barriales o por problemas de cooperativa. Si vos le decís que tenés un cupo de cooperativa, sí vienen a participar. Si vos decís, por ejemplo, para estar en el barrio, que va a arreglar la calle o que va a ver la luz, con el tema de la luz, ahí también. Pero por un plan social, así de 300, ponerle 200, no, nada, nada, ya no. Pero muchos compañeros se fueron por el lado más fácil. Compañeros que yo conocí cuando yo entré acá, que estaban antes que yo, que para qué vaya la marcha, que yo mercadería no necesito, con un plan no necesito, yo me conformo. Además, hay muchos compañeros que entraron cuando hubo facilidad de conseguir más cupos de las cooperativas, que entraron porque había facilidad de esos cupos. Entonces, sabiendo todos los criterios, se conformaron con el cupo de la cooperativa y nada más. ¿Y cómo te sentís haciendo ciertas tareas, como por ejemplo gestión, ir a hablar con el intendente, llevar papeles, hacer trámites? ¿Cómo te sentís con esas tareas? Bueno, antes tenía un poco de miedo, porque no sabía, me daba miedo de ir a hablar o a entregar papeles. No, ahora no estoy más curtida, parece más como que tengo más práctica y no me da tanto miedo. Y cuando vas a hablar con algún funcionario, por ejemplo, ¿cómo es ese momento? Bueno, ahí me cuesta un poco. Yo siempre digo que para ir a hablar con un funcionario, yo siempre voy a estar... Me cuesta hablar, pero no me da miedo. Me cuesta hablar. Pero sí, que esté, siempre voy a apoyar y digo algo, pero me cuesta la facilidad de palabras, ¿sí? Siempre me gusta, por ejemplo, cuando va, me acuerdo antes de la Pichona, que ella sí era encaradora. Rebeca, también otra que no tiene miedo, le va de frente. La que aprendí mucho con la Dani. Con la Dani sí, aprendimos un montón. En las gestiones. En las gestiones, sí. Me llamaba mucho la atención de que nosotros que veníamos de los barrios, de bien de los barrios, nos íbamos a enfrentarle a los funcionarios. Eso para mí era toda una novedad. Y yo no podía creer de que nosotros de los barrios, así donde que nos trataban de negrito, de vago, que nos íbamos a enfrentar a un funcionario. Pero ahora ya no. Nunca me olvido cuando mi hijo me dijo que la maestra de él también era piquetera. Emanuel vino cuando tenía, ¿cuántos años tenía? Ocho años. Mami, dice, mi señorita también es piquetera. Ah, sí, le digo. ¿Por qué? Porque dijo que iba a ir a hacer una carpa frente a la casa de gobierno. Vino contento, vino de la escuela contándome de que la maestra de la señorita de él era piquetera. Iba a ir a hacer una carpa, te estoy hablando de hace... muchos años. Sí. ¿Y cómo ves a las mujeres del movimiento? Que son unas mujeres luchadoras, encaradoras, y que siempre van de frente. ¿Todas? Todas no, muy pocas. Como que todavía no se animan a hablar. Yo tampoco no me animo muy poco a hablar. ¿Y hay mujeres que vos ves como que todavía mantienen un lugar tradicional de mujeres? Sí. A pesar de que están en el movimiento. Sí, mira, a pesar de que nosotras las mujeres decimos de que no somos machistas, me parece que las mujeres somos más machistas que los hombres, porque nosotras somos las que criamos a los... Nosotros somos, las mamás somos las que criamos a nuestros hijos. Y a veces nosotras somos lo que decimos a los varones, ¡ay, ya te estás portando como una nena! ¿Y qué pasa cuando ves a alguna compañera que todavía está con esa mentalidad? ¿Qué pensás vos en esos casos? Y que va a costar, cuesta cambiar, cuesta mucho, cuesta. Porque a una misma le sale por ahí, dice, a veces, mira que, ay, ya estás llorando como una mujercita. Nosotras las mujeres somos las que, en mayor parte. Y en el movimiento, ¿ves mujeres que están quedadas? No solo en el lugar no solo con los hombres, sino que ellas están como quedadas en el movimiento, que están como siempre ahí en el mismo lugar, sin animarse. ¿Sin animarse a qué? A hacer otras cosas, a hablar, a participar, no sé, a tomar otras actividades. Y a veces a la mujer se le complica un poco por el tema, está bien que se diga, la mujer tenemos más derecho, más libertad, pero no sé, en la casa me parece que sigue igual. A pesar de que el hombre diga y que nosotros las mujeres digamos tenemos más libertad, que el hombre se tiene que quedar con los chicos, no sé, todavía cuesta eso, de que la mujer tiene que salir, está en el movimiento, tiene que trabajar, se tiene que hacer cargo de los hijos, de la escuela, sigue todavía eso. ¿Vos, no en todas las casas se hace? ¿Vos sentís que vos sos una... ¿Qué pensás que piensan de vos las otras mujeres del movimiento? ¿Qué crees que piensan? Ni idea, no sé. ¿Pero qué crees? ¿Qué piensan de mí? La verdad no sé. No sé. ¿Pero te sentís una referente en la organización? ¿Una referente? No, yo veo que las compañeras son cómodas, quiere que le hagan todo, no quieren hacer nada, últimamente están así. Vos tenés la obligación de... En realidad, todo hace como... Sí, 2 años por ahí, o capaz, sí, 2 años, que están tranquilas, tan cómodas, están bien así como están, ¿para qué va a ser? No quieren hacer, están ahí nomás, no, poca participación. Y esa es como que me está desanimando, porque yo veo en las compañeras un poco interés, no tienen tanto interés como antes. Compañeras viejas, te estoy hablando de, por ejemplo, la Rosa Mamani, ¿quién otras compañeras? María, que ahora está con nosotros, compañeros que ya no están, por ejemplo, Pablo, que también él decía, no, que para qué vaya a los piquetes, yo no tengo ningún beneficio con la mercadería, compañeros así de que entramos juntos, que tenían otra idea. ¿Y con eso qué se podría hacer? ¿Qué se puede hacer? Y no sé si ellos se conforman con lo que tienen, se sienten cómodos, está bien la municipalidad es como que trata de desorganizarnos. Porque las veces que nosotros fuimos a pelear así por algo con el intendente, el que más le peleaba a él, el intendente delante de todo, a vos te quiero acá. Y algunos compañeros sí lo llevó a la municipalidad. Por ejemplo, Sergio, por ejemplo, la Olga, por ejemplo, el gordo Rubén. A vos te quiero tener acá, le decía, y lo llevaron. Pero los compañeros están más aplacados ahora, más cómodos. Ya no quieren salir a como antes salir a luchar, no. ¿Y vos qué pensás de estar en el municipio? De eso, de quienes se fueron al municipio, por ejemplo. Y no sé cómo le irá. No sé. Pasan, por ejemplo, tenemos así que pasa y no sé, que ellos están bien, que le va bien, que trabajan menos horas que nosotros y están bien. Lo que se queja es que dice que estando en la municipalidad no le sacan plata y que la organización le saca plata. Trabajan menos horas, están en un lugar cómodo. Nosotros ahí en el barrio estábamos cortando pasto, limpiando la zanja, ahora están trabajando en las oficinas, entonces hay diferencia, y que están bien, ahora el año que viene qué va a pasar, no sé. Pero también tiene mucho que ver con la ruptura que hubo. ¿Por qué? Y es como que yo siento los compañeros de años, ahora es como que están, yo no les tomo como enemigo, pero es como que están del otro lado. Por ejemplo, yo con el Manu Bertoldi o con el Pacha, con Moretti, si yo lo veo, o otras compañeras que siempre estuvieron participando, yo lo veo que están del otro lado, y a mí se me va a decirle, hola, ¿cómo te va? Porque yo entré conociéndole, y ahora lo tengo que mirar de la vereda de enfrente, y todavía no entiendo eso. Claro. Me cuesta. ¿Y eso, pero tiene relación con que con lo de los compañeros que se van al municipio? Sí, sí. ¿Por qué? Hola. ¿Cómo dice? Porque para vos eso tiene relación la ruptura con que se hayan ido con compañeros del municipio, ¿no? No tiene relación eso. No, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. No. Yo me siento así. Yo en forma particular me siento así con los compañeros de años que estuvimos siempre en la lucha y ahora le tengo que mirar en la vereda de enfrente. Como, no sé, como un enemigo, pero yo no lo tomo como enemigo. Uh-huh. Nada más que no acordamos en las ideas, pero ahí. Siempre le saludo. ¿Y por qué te parece que se dio una ruptura? Y porque no estábamos de acuerdo con... Yo, por ejemplo, no veía... siempre hubo una diferencia. Nosotros, que somos del barrio, que venimos bien de los barrios, andar caminando los barrios, en cambio los compañeros que se hizo la fusión no son del barrio, ellos más bien son viven en la ciudad, más en la ciudad, tienen su casa en pleno centro, no saben lo que es vivir en los barrios y ellos tienen otras ideas. Nosotros teníamos otras ideas, a nosotros era como que no nos querían escuchar. Ellos estaban más bien ya peleando como sería una proyección política. En cambio nosotros no, nosotros estábamos peleando por la necesidad de los barrios. Pero los compañeros que se fueron del otro lado, para mí no. Más bien una proyección política. No los problemas del barrio que tenía, que hay. Bueno, y... Bueno, dos más, últimas. Una, ¿cómo... contame cómo es un día de tu vida? Un día, desde que te levantas hasta que te acostás. ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Cómo...? ¿Qué actividades? Me levanto... Bueno, de salir de la casa, bueno, me levanto, preparo el desayuno, mi hijo va a la escuela. Luciano queda acá nomás a trabajar porque la cuadrilla de él trabaja acá en el barrio. Yo voy a Villanueva y bueno, y de ahí trabajamos y para no tener problema con los compañeros, yo trabajo y le digo a tal hora me tengo que retirar porque tengo que ir a firmar papeles en la municipalidad, ir a reclamar a veces la entrega de materiales, retirar herramientas, esas cosas. Bueno, si hay reunión aparte, a la tarde voy a las reuniones, porque los compañeros tampoco quieren ir a las reuniones, le da lo mismo si van o no van. Y a mí me gusta ir, por lo menos para escuchar a ver qué novedades hay con respecto a... Ya te digo que ahora no es más un plan, que hace rato nosotros estamos viniendo. Está bien, ahora el 23 y vamos a marchar por más cupo de cooperativa, en buena hora que se dé ese cupo de cooperativa para ver si se convoca más a más uh-huh. vecinos. Y es eso. ¿Y después de las reuniones a la tarde, volvés? Vuelvo a mi casa, estoy en mi casa y nada más. Y listo. Y ya está. Bastante igual, ¿no? Bastantes cosas. En tu casa también haces cosas, ¿no? Sí, más vale que sí, sí. Por ejemplo, hoy, mira, fui al polígono a retirar los vales de nafta. De ahí estamos pidiendo una desmalezadora más, porque con dos desmalezadoras no podemos. Entonces estábamos pidiendo otra desmalezadora más que nos están negando. Y la bronca, ya le dije, por ejemplo, no, me voy y le encaro, que antes eso a mí no me salía, me voy y le encaro a la contadora de la municipalidad, le digo, a nosotros que estamos trabajando todos los días en el barrio, nos niegan una máquina Y ustedes, los municipales que están haciendo campaña política, un sábado se aparecieron con 8 máquinas desmalezadoras, 6 carritos, eso a rueda. Le digo, pintaron, le dejaron hermosa la plaza, pero para hacer una campaña política, pintaron los bancos, cortaron el pasto y cuando terminaron se sacaron fotos y dejaron el cartel ahí. Mincarelli Randazzo, le digo, estaban todos los municipales. Yo antes no me animaba a decirle eso, ahora sí me animo a decirle. Por ejemplo, ¿ves? Esas cosas que aprendí. Claro, obvio. ¿Y de qué proyectos tenés para el futuro? ¿Qué proyecto? ¿Y qué proyecto? Mira, ya ahora cumplo 56 años, yo digo dentro de 4 años ya 60 y me voy a jubilar. ¿Y proyectos? No sé, ahí estoy todo relacionado con el trabajo que estoy haciendo con la cooperativa. Y a mí me gustaría presentar un proyecto que hace rato yo veo que las otras cooperativas municipales están haciendo y nosotros no lo estamos haciendo. ¿Y proyectos tuyos? ¿Y proyectos míos? Mira, el proyecto mío es jubilarme dentro de 4, seguir trabajando y no sé, que ojalá que los compañeros se entusiasmen más. Están muy cómodos, están muy panchos, están muy quedados. Los compañeros están muy, muy quedados. Entonces yo digo, no sé, la organización tiene que hacer algo para incentivar. No sé, los compañeros están muy quedados. Acá en Berisso, acá te hablo con los compañeros acá. No se le puede incentivar, no sé con qué incentivarle, no sé. Están muy panchos, están muy cómodos. No sé si están cómodos con lo que están ganando. Está bien, se gana, se trabaja. Nosotros estamos trabajando de 8 a 10 y media. La municipalidad nos pide que trabajemos de 8 a 11. No, uh-huh. Los compañeros no quieren. El incentivo también trajo muchos problemas. Uh-huh. Y ojalá que los compañeros se pongan las pilas y no sé qué va a pasar. No sé, yo estoy ansiosa a ver qué va a pasar. ¿Y qué se puede hacer? Y yo digo de que a mí me gustaría ir a la marcha esa que dice del 23 a pelear por más cupos para los compañeros y trabajar en el barrio, las necesidades del barrio. Ya no por comedor, por mercadería, por ropa, no, eso no se convoca más. Solamente por problemas barriales, por ejemplo, asfalto, vereda, limpieza de zanja, uh-huh. Eso. Problema de luz. Y yo te pregunto, ¿qué es una organización antipatriarcal? ¿Qué es? Y antipatriarcal es que siempre el hombre está mandando, siempre tiene que estar. Pero yo a veces no entiendo, porque te cuento por Sonia. Sonia es una mujer que tuvo 2 separaciones. Tiene problemas de conducta con los hijos. La escuela le llama y le manda al psicólogo. Le manda al psicólogo a la mamá y a los hijos. Uh-huh. Y entonces el psicólogo, ¿qué le dice? Que dice que los chicos están así por ausencia del padre. ¿Cómo que la psicología te obliga a que sí o sí esté el hombre presente? A veces sí. A veces eso yo no entiendo. A veces la psicología también es machista. Entonces yo veo que los profesionales, que vos te vas y buscas ayuda, ella se va y busca ayuda, la misma escuela le pide que le lleve a un psicólogo, a los hijos y a ella. Claro. O sea que la psicóloga le enseña a ser mamá, a cómo criar los hijos. Y el profesional le dice que los hijos están así por ausencia del padre. Malísimo. Y no. Como que no está ayudando en nada, al contrario. Y bueno, y antipatriarcal se entiende de que nosotras las mujeres podemos hacer cosas sin el hombre, sin tener presencia de que también nosotras podemos salir sola adelante sin la presencia del hombre. ¿Y por qué Sonia, que salió adelante sola, no sé, nunca quiso ir a encuentros de mujeres o dice que ella es machista, viste que siempre dice? ¿Por qué será? Si ella salió sola. Me llama la atención a mí siempre. No. ¿Que no quiere el encuentro de mujeres? Sí, porque un año fue. ¿Cuándo? ¿Ah, sí? Sí. Nada más que Sonia tiene problema con el viaje. Ah, cierto. Le hace mal. Se descompone. Sí, cuando nos fuimos, ¿sabes qué? Volvió con 5 kilos menos, volvió. A Jujuy. Sí. ¿No? Desde que salimos de La Plata hasta que llegamos hasta la escuela, el tren, todo. Vomitó. Me acuerdo. Le hace mal el viaje. Pobre. ¿Y a la hija también? Sí. Sí, me acuerdo. A la hija también. Está bien. Así bueno, bien. ¿Algo más que quieras decir? Y no, yo, otra cosa que quiero agregar, de que yo estoy agradecida de haber entrado en la organización, porque aprendí mucho, aprendí que las mujeres no tenemos que callarnos, que no tenemos que dejarnos pisotear por el hombre, porque a nosotros siempre nos criaron de que la mujer es para la casa y nosotros tenemos que obedecer al hombre, que nosotros no tenemos que gritar más que el hombre. Y yo me doy cuenta que no es así. Bien. Y eso aprendí dentro de la organización. ¿Y sentís que te lo enseñás a otras mujeres eso? Sí, pero cuesta. Cuesta. Sí, cuesta. Bueno, bien, joya. Me vas a...